Chic. Somos fabricantes, ventas al por mayor y al detal. Abierto de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30. Los sábados de 10 a 13.30 horas. Síguenos en Facebook e Instagram como Penélope Chic. Tu tienda preferida. Penélope Chic, Avenida Ruzafa 51. Info 635-807-148. Benidorm. La calidad está hecha. Solo en Tropi Food by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas. La vaca vieja. Hamburguesas Blachos. Hamburguesa española. Las ricas salchipapas. Perrito especial. La picada única de Blachos. Y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla. Y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia. Con tu chef de preferencia. Blachos Parrilla. Tropi Food by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. La mejor manera de comenzar el día, el café mañanero por Latino CPM. Continuamos en el café mañanero. Estamos en contacto con José Ángel Londoño, analista, periodista, columnista también, y bueno, un apasionado definitivamente de la política colombiana, hoy analizando los resultados de las elecciones presidenciales. Recordemos, Gustavo Petro ha ganado las elecciones con el 40%, le sigue Rodolfo Hernández de forma sorpresiva con un 28%, en tercera posición se ha quedado Fico Gutiérrez, con un 23% de los votos, y ese 23% podría ser decisivo de cara a la segunda vuelta presidencial. Trae mucho empuje Rodolfo Hernández, es un voto volátil, un voto de opinión, un voto que ha salido en gran parte de las redes sociales y también en gran medida de esa gente que espera un cambio, pero que buscan una opción distinta a la de Gustavo Petro. ¿Qué posibilidades tiene Gustavo Petro de ganar las elecciones? José Ángel, empecemos por Gustavo Petro. ¿Qué posibilidades tiene de ganar las elecciones del próximo 19 de junio, que es cuando se van a celebrar la segunda ronda? Creo que lo hemos perdido allí, vamos a tratar de volverlo a contactar. José Ángel Londoño. José Ángel, ahí estamos contactando nuevamente. Sí, aquí estoy. Es que no sé qué pasa con la señal, pero bueno. No sé si alcanzaste a escuchar la pregunta. La pregunta no. Por favor, ¿me puedes formular? Sí. Recordemos, han ganado las elecciones Gustavo Petro en Colombia con un 40%, segundo lugar para Rodolfo Hernández con un 28% y tercero para Federico Gutiérrez. Gustavo Petro pertenece a la izquierda, Rodolfo Hernández es un empresario y está más en la línea de la derecha, pero arropado por un cierto populismo y viene de menos a más. Gustavo Petro pues se ha mantenido en lo que han dicho las encuestas, un 40%, y no se le ha visto crecimiento. Por lo tanto, el escenario para la segunda vuelta presidencial se torna bastante difícil de vaticinar quién ganará las próximas elecciones, es decir, la segunda y definitiva de las presidenciales. Gustavo Petro con ese 40% o Rodolfo Hernández. Ya el tercero, Federico Gutiérrez, anunció que él va a votar por Hernández, diciéndole claramente a sus seguidores, apoyen a Hernández, porque todo parece indicar de que la idea es que Gustavo Petro no llegue a la presidencia porque puede llevar un proyecto similar al de la vecina Venezuela o el de Nicaragua o, ¿por qué no?, Cuba. Lo ubican en esa línea de pensamiento de la izquierda latinoamericana. Dicho esto, ¿cómo ve las cosas de cara a la segunda vuelta? José Ángel, le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién tiene más posibilidades? ¿Gustavo Petro, que ha logrado el 40%, o Rodolfo Hernández? Antes de la respuesta, decirte una cosa. También puede ser en materia de estudio que el gobierno de Gustavo Petro sea como el de Rafael Correa en Ecuador o el de Lula da Silva en Brasil. No solamente demostrar lo malo que tiene, porque lo que está pasando en Venezuela no es izquierda, lo que está pasando en Nicaragua no es izquierda. Eso es una dictadura. Con lo cual decir que puede llegar a ser como Cuba también es una dictadura, pero también bajo el flagelo del bloqueo estadounidense. Con lo cual no es fácil decir que ese va a ser un gobierno de Gustavo Petro, porque no es una realidad. Es o podría ser también lo que pasó en Uruguay con Mujica, ¿no? Pero exactamente, y con Rafael Correa, que fue uno de los mejores gobiernos que ha tenido Ecuador en los últimos 100 años. Con lo cual implica que hay que ver cómo es el tema del cambio. Vale, ¿quién va a ganar? Pues decirlo, no lo sé. Hay unas tendencias importantes. Yo pienso que puede ganar esa persona o esa tendencia política o esa idea de cambio. Por eso es importante lo que haga Rodolfo Hernández. Si acepta la foto con los tradicionales, con los expresidentes Pastrana, Uribe, Gaviria, y se volvería en el continuismo, o si definitivamente sigue como outsider y mantiene la independencia, que es lo que hay que ver en estas próximas dos semanas. Y a Gustavo Petro le toca hacer un proceso de autoexamen de conciencia, a ver en qué se ha fallado. Crecido sí que ha crecido, porque en las primera vuelta de las anteriores elecciones sacó 4.500.000 y esta vez aseguró en primera vuelta el doble, con lo cual mantiene una idea desde el sector alternativo y de construcción colectivo. Ver cuáles son sus propuestas y cuál van a ser el manejo de esos fichajes en el ajedrez electoral que puedan mejorar su cociente electoral, su capital político, como tal propiamente dicho, ¿no? José Ángel, ¿será que en esta ocasión es muy simplista aplicar la lógica matemática si miramos los porcentajes de Rodolfo Hernández y de Fico? 23%, 28%, y sobre todo después del guiño que ha hecho Federico de indicar que votaría por Rodolfo Hernández. Vamos a poner, quiero complementar la pregunta, vamos a poner que solamente el 50% de los seguidores de Fico le copie el mensaje, ya le bastaría para alcanzarlo, es decir, para alcanzar a Petro. Pero hay que Rodolfo Hernández está siendo parte de un outsider, de una gran cantidad de personas que no quieren el continuismo, con lo cual, si se matricula con ellos, podrá perder votos al demostrar que es capaz de llegar al poder con el apoyo de las personas que están siendo un pésimo gobierno en este momento. Eso es lo que hay que anotar. No siempre sumar el método simple. Yo sumo por acá y sumo por acá y me da el doble. No. En política no puede ser así, porque precisamente son las variables las que van a dar la contundencia en el momento de ejercer el derecho al voto. Por eso les digo, la gente que piensa votó por Rodolfo Hernández por muchas razones, sobre todo el cambio, pero el cambio sin las maquinarias políticas de siempre. Si se junta con las maquinarias, ¿tendrá el voto Rodolfo Hernández? Esa es la gran pregunta. Uh-huh. Nos pregunta nuestro compañero Adolfo que si considera que Petro habría podido llegar a su techo electoral. Los techos electorales en política nunca se ven. O sea, he visto casos impresionantes de ver cómo una persona de no tener absolutamente nada y de decirles que era un cadáver político, de un momento a otro resurge porque salen condiciones importantes y que hacen ver la trascendencia de su participación política. Techos no hay. Lo que hay es formas de trabajo y ver cómo se aglutina la mayor capacidad posible de capital político en este momento. Hay un detalle muy importante, como quiera que las encuestas han ganado también en estas elecciones, José Ángel, no recuerdo exactamente la firma que la hizo una de las, tengo entendido que fue Inbamer, sí, apuntaba ese crecimiento de Rodolfo Hernández, muchos no lo creían, pero también en el escenario de una segunda vuelta presidencial entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, el único candidato que le podía ganar precisamente era Hernández a Petro. Se está dando este escenario y solamente resta ver qué va a pasar el día 19 de junio. Fuerzas hay, Rodolfo Hernández tiene de dónde sumar y Gustavo Petro, bueno, es un candidato sólido, de vieja data. Vamos a ver si hoy más que nunca que tiene está cerca de lograr ese objetivo, pues se hace sentir como el líder de izquierda en Colombia. Yo me atrevería a decir que incluso a nivel de Latinoamérica ya lo es también. José Ángel, ¿algo más que anotar sobre este panorama electoral que tiene Colombia de cara al 19 de junio? Aunque suena de cajón, pero es importante decirle a la gente que revise y vuelva a revisar las propuestas políticas de los candidatos, que voten la conciencia, que estén pendientes de las votaciones y que ejerzan su derecho al voto, que es algo muy importante. Muchísimas gracias a ti, Jorge, y a Latinos RTVC y a toda la gente que nos escucha en la comunidad valenciana. Mil gracias por el espacio. José Ángel Londoño, periodista y analista, hoy aquí en el Café Mañanero, analizando los resultados electorales en Colombia. Y vamos a seguir escuchando otras voces en el día de hoy. Le hemos prometido a nuestros oyentes de que íbamos a profundizar en estas elecciones y efectivamente así vamos a continuar. Ahora tiempo para una breve pausa y ya regresamos con más actualidad. Un nuevo asador en Valencia con lo mejor en carnes a la brasa. Bar Riera. Además, gastronomía ecuatoriana. Churrasco, pollo a la brasa, encebollado, ceviche, guatita, bolón de verde, arroz con camarón, chaulafán, zumos y bebidas tropicales. Riera, el nuevo sabor de la comida latina en la ciudad. Abierto de jueves a martes, calle Gallano Yus 17, sector Torrefiel, Valencia. Síguenos en Instagram y Facebook, Riera Restaurante. Ya puedes disfrutar de todo el sabor del pollo en Alabroste. En sus dos locales, con la mejor panadería, el pan de bono recién hecho, calentado, huevos perico, platos especiales como su exquisita lechona, bandeja paisa, picada, además menú diario. Pero no te olvides que los miércoles son de Alabroste Locura. La pieza de pollo a un euro en Alabroste 2, en la calle Jacinto La Baila 31. Y los jueves, en Alabroste 1, la pieza de pollo a un euro, en la calle Alquería de Giner 14. Alabroste. El pollo más creyente. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Este 9 de julio, en Valencia. Buena gente, especialmente las damas. Los Pericos Tour, 35 años. Los Pericos en concierto en la Sala República. Dos entradas por 50 euros y cuatro por 80 euros. No te pierdas esta gran oportunidad. Compra tus entradas en ping1producciones.com. Un concierto para la historia. Los Pericos. Aquí suena tu música. Latinos FM, con un estilo único. Latinos 107.9. Está buena. Continuamos en el Café Mañanero. Un momento para escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del entretenimiento. Sí, el mundo del espectáculo. A esta hora en el Café Mañanero. Nicky. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Murió el legendario baterista Alan White, que tocó en Yes y grabó con Lennon y Harrison. Integró la famosa banda de rock progresivo desde 1972 y antes tocó con Clapton y dos Beatles. Tenía 72 años. Alan White, conocido por haber sido baterista de John Lennon y por ser miembro de la famosa banda de rock progresivo Yes desde 1972, murió ayer a los 72 años, según informó un comunicado difundido por su esposa Gigi. Alan White, nuestro amado esposo, padre y abuelo, falleció a la edad de 72 años en su casa del área de Seattle el 26 de mayo del 2022. Luego de una breve enfermedad, expresó el texto. A lo largo de su vida y su carrera de 6 décadas, Alan fue muchas cosas para muchas personas: una estrella de rock, certificada para los fanáticos de todo el mundo, compañero de banda para unos pocos elegidos y caballero y amigo para todos los que lo conocieron, agregó. Nacido en Pelton, condado de Durham, Inglaterra, el 14 de junio de 1949, Alan White tuvo una carrera de más de 6 décadas. Se inició en la música a la edad de 6 años con clases de piano. A los 12 años comenzó a tocar la batería y un año después ya estaba actuando en el circuito de clubs, formando parte de más de 13 bandas. En 1968, Alan se unió a Ginger Baker's Air Force, un grupo formado por ex bateristas de Cream y otros músicos como Steve Winwood. En 1969 ingresó al proyecto Plastic Ono Band, liderado por John Lennon, y grabó con Elvis Presley algunos temas del álbum Imagine. El grupo estaba integrado también por Yoko Ono, Eric Clapton y Klaus Voormann. También también participó con George Harrison en el álbum All Things Must Pass y con otros músicos como Doris Troy, Billy Preston y Rosetta Hightower. White se unió a Yes en 1972 como reemplazo del baterista original Bill Buford y se mantuvo en el grupo hasta su fallecimiento. Con el fallecimiento en 2015 de Chris Squire, ya solo queda en la banda Steve Howe como miembro de la formación clásica de los años 70. Tanto Rick Wakeman como John Anderson no formaron parte de las últimas reuniones y de hecho están distanciados del resto del grupo. Y en el Café Mañanero vamos a recordar la música de la banda Yes con la batería de Alan White. De 1983, su único número uno en la revista Billboard. Del álbum 90-125, escuchemos Owner of a Lonely Heart, dueño de un corazón solitario. Esta hora en el Café Mañanero, seguimos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 8. Para disfrutar la gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar, Restaurante Yacaré. Es el momento de también escuchar a Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Comencemos con No, Adolfo, no. Ahora vamos con el avance de Latino Deportes. Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día del Donante de Órganos, mientras que recordamos que el día de hoy, 30 de mayo, a su vez se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy, entre las efemérides del día, se celebra a su vez en España el Día de las Islas Canarias, mientras que recordamos que se está celebrando a su vez el cumpleaños de CeeLo Green, el reconocido cantante y rapero estadounidense, nació un día como hoy hace 48 años. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Gracias, Carlos. Con un apartado muy interesante en el Café Mañanero, el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Bueno, también vamos dando cuenta ya de nuestros anunciantes, agradeciendo inmensamente a cada uno de los negocios, empresas que se vinculan al Café Mañanero. Le damos la más cordial bienvenida también a Seibo Viajes, mi estimado John Valencia. Efectivamente, Seibo Viajes es esa empresa que está ofreciendo un magnífico servicio para todos aquellos que tienen en determinado momento programado un viaje hacia Latinoamérica o hacia cualquier lugar del mundo. Recordemos que ellos que están ubicados aquí en la calle Avenida Constitución. Avenida Constitución en Valencia. Así es. Muy cerca de la radio. Igualmente en Amado Granel. Amado Granel Mesado. Efectivamente. Y decirle que estamos también a nombre de Bombay Aroma en la Avenida del Cid número 25. Es un restaurante con los sabores de la India. Auténtico sabor de la India. Bombay Aroma, abierto todos los días, dispone de más de 100 platos a la carta, además menú diario. Bombay Aroma, ayer a propósito celebró una fiesta en beneficio de la Asociación de Animales y en Valencia, Asociación Animalista. Bombay Aroma. Bombay Aroma, sí señor. Hombre, todos nos tenemos que preocupar por los animalitos. Claro, recordemos que la India es por naturaleza un país que tiene unas connotaciones, unas consideraciones muy especiales hacia los animales. Son, podríamos decir, sagrados en este país, en la mayoría de los hindúes. Consideran, por ejemplo, la vaca, que es un animal sagrado para ellos, cuando va por algún lugar en la calle o en algún espacio en donde el animal se está desplazando, básicamente le dan toda la el espacio para que se movilice, la vaca tiene vía libre. Vía libre, es intocable, es sagrado. Sí, sí, sí. Es sagrada la vaca. ¿Y el toro? También. El toro igualmente. Bueno, pues vamos a una breve pausa y ya regresamos con más actualidad en el Café Mañanero. Sí, ya vamos con nuestro segundo invitado del día, pero antes cumplimos con un compromiso comercial. Ya regresamos. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Bueno, Cristal y Josué, astrólogos, energéticos y tarotistas, seguimos acompañándoles a través de Latinos RTV. Recuerden que estamos haciendo consulta especializada, que atendemos todo tipo de caso. Si hoy sientes enfermedades raras, misteriosas, ocultas, quieres revisarte energéticamente porque quieres saber si eres víctima de la envidia, si has perdido la relación, si no te va bien en los negocios, 660-318-616. A través del WhatsApp atenderemos tu consulta, nombre, fecha de nacimiento y miraremos la carta astral. 660-318-616. Consulté al astrólogo y me pareció una consulta muy buena. Sabe mucho y nos quiere ayudar a todos a las necesidades que tengamos, poder salir de tantos apuros. Yo aconsejo que consulten. Muchas gracias. Ahora el turno es para ti. 660-318-616. 660-318-616. Consulta a través del WhatsApp. J Productions y Discoteca Bora Bora presentan El Cartel de la Salsa con el Flaco Solórzano. Congreso Internacional de DJs con Jorge Sánchez, Carlos Amor y Tatiana Gil. del elenco del Cartel de los Sapos. Domingo 19 de junio, Discoteca Bora Bora, Avenida Gaspar Aguilar, número 17, Viejoteca y Congreso Salsero, desde las 20 horas. DJs invitados, DJ Luigi Salsa, J Productions y Nicky DJ. Invita Latinos RTV 107.9 FM. ¡Chiesta! 4 de junio llega Majimbe Discoteca. Majimbe Discoteca, la sala número uno de Valencia, con el mejor sonido e iluminación. Si hay una fiesta, pa' allá voy. Si hay una rumba, pa' allá voy. Dos ambientes en una sola sala. DJ Frank, DJ Nelson y DJ Jefferson te traen lo mejor de la rumba del verano. Info 633-222-198, calle San Vicente Mártir 200. Invita N Producciones, Hidroelectric y Grupo Salamandra. Majimbe, el león de la rumba. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y el Nene de la Salsa presentan Los Bam Bam de Cuba. Y con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con la cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta: La Magistral Panadería, Moda Everest, La Taberna del Nene. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572. O compra online en tuboleta.store. Ahórrate el drama. Con el King Ahorro tienes un menú completo. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero con más actualidad, más entretenimiento y también damos cuenta de más invitados en este sentido. Pero antes quiero también que escuchen. Bueno, tenemos por aquí un mensaje para compartir justamente de las voces de los candidatos en el día de ayer tras las elecciones. Creo que por aquí tenemos el mensaje de Rodolfo Hernández. Lo que tenemos aquí de momento es una música. El mensaje de Rodolfo Hernández. Bueno, compartía entre otras cosas, gracias Colombia. Y se avecina una contienda electoral bastante inédita en el escenario de la política colombiana, ¿no? Gustavo Petro de la izquierda, pocas veces o nunca antes había llegado un candidato de izquierda con tanta fuerza a la segunda vuelta presidencial. Y en este caso, pues un candidato que irrumpe prácticamente de en la nada y por eso le llaman populismo. A ver, John Valencia, tenemos a un invitado en el día de hoy. ¿De quién se trata? Efectivamente, Jorge, se trata de el profesor Rogelio Núñez Castellanos, quien, recordemos, ya ha estado en otras ocasiones con nosotros. Él es doctor en Historia Contemporánea, es profesor universitario, especialista en América Latina, es profesor en la Universidad de Alcalá en Madrid y colabora también con el Instituto de Investigaciones Elcano. Así que le damos la bienvenida, profesor. ¿Cómo ha visto estos resultados del proceso electoral cumplido ayer en Colombia? Profesor, bueno, parece que hemos perdido al profesor. A ver si recuperamos el sonido. Logramos comunicarnos nuevamente con el profesor Rogelio Núñez para analizar, o continuar, mejor dicho, analizando los resultados electorales en Colombia. Profesor, a ver si lo alcanzamos a escuchar. Profesor Rogelio Núñez, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. No le escuchamos, profesor. Debe tener usted, a ver si tiene el micrófono apagado. No, no le escucha. No le alcanzamos a escuchar. No, tenemos desafortunadamente algún inconveniente allí. Vamos a tratar de recuperar la comunicación con el profesor Rogelio Núñez. En todo caso, a ver si tenemos ahora. Profesor Rogelio Núñez, muy buenos días. No, definitivamente. No, hemos perdido definitivamente el profesor Rogelio Núñez. Bueno, John. Intentaremos siquiera. Sí, vía. Por la vía. Normal, vía, sí, sí. El teléfono convencional. Le vamos marcando y así, pues, inmediatamente vamos teniendo, evidentemente, más voces para este gran especial. Ahora tiempo para una pequeña pausa aquí en el Café Mañanero. Ya regresamos. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Este 9 de julio, en Valencia. Buena gente, especialmente las damas. Los Pericos Tour, 35 años. Los Pericos en concierto en la Sala República. Dos entradas por 50 euros y 4 por 80 euros. No te pierdas esta gran oportunidad. Compra tus entradas en tinguanproducciones.com. Un concierto para la historia. Los Pericos. El Café Mañanero. Disfrútalo. Continuamos en el Café Mañanero para analizar los resultados electorales en Colombia. Contamos con el profesor Rogelio Núñez. Más detalles acerca de nuestro invitado en el día de hoy, John Valencia. Pues sí, recordábamos que el profesor Rogelio Núñez Castellanos es doctor en Historia Contemporánea, es profesor universitario, especialista en América Latina, es profesor en la Universidad de Alcalá en Madrid y también colabora con el Instituto de Investigaciones Elcano. Así que le damos la bienvenida, profesor, para que nos comente cómo ha visto estos resultados del proceso electoral que se ha vivido en el día de ayer en Colombia. Hola, buenos días a todos. Por fin ya conectamos. Bueno, mire, la realidad es que yo creo que Colombia ha votado fundamentalmente, ha castigado al gobierno, a la élite de los partidos políticos tradicionales, ha optado fundamentalmente por dos alternativas que se pueden llamar populistas, demagógicas, como queramos, pero sobre todo yo creo que lo más importante es que ha colocado a Colombia al borde de la ingobernabilidad en el futuro. Gane quien gane, la segunda vuelta va a ser un cuatrienio muy complicado. Incluso yo creo que si gana Rodolfo Hernández, que yo lo veo como el favorito, la ingobernabilidad va a ser la tónica dominante, y si gana Gustavo Petro no creo que sea muy diferente, aunque es verdad que Gustavo Petro tiene mayor experiencia como gobernante, pero está al mando de una coalición extremadamente heterogénea. Profesor, ¿por qué Rodolfo Hernández es favorito cuando en las elecciones obtuvo la segunda mejor votación, un 28%, frente al 40% que logró Gustavo Petro, su contrincante? Pues mire, fundamentalmente porque el voto que se ha ido a lo que sería el centro derecha, quienes han votado por Fajardo, quienes han votado por Federico Gutiérrez, tienen verdadero temor a la figura de Petro. Y yo preveo que va a ser un corrimiento en masa. Habrá parte del electorado que quizá no vote en segunda vuelta, pero gran parte del voto a Federico Gutiérrez va a optar por el mal menor, que es Rodolfo Hernández, porque realmente tienen temor, pavor y rechazo absoluto a Gustavo Petro, que es una figura que levanta pasiones, pero también hay que reconocer que provoca mucho temor en lo que es la derecha. Con lo cual yo creo que ese voto, si bien no comulga con Rodolfo Hernández, que finalmente no es otra cosa que un demagogo, pero yo creo que se va a inclinar fundamentalmente por Rodolfo, y son, estamos hablando, si no me equivoco, de unos 6 millones de votos. Parte se irá a la abstención, pero parte sin duda apoyará a Rodolfo Hernández en segunda vuelta. Para que entendamos un poco más acerca de Rodolfo Hernández, de quien hoy se está hablando a nivel nacional e internacional en la política colombiana, se dice que sería una especie de Bolsonaro, una especie de Trump, aunque es difícil en estos momentos decir con claridad por dónde viene, si viene por la derecha, por el centro o incluso por la mismísima izquierda. En su opinión, ¿cómo ve a Rodolfo Hernández? Mire, las comparaciones son muy complicadas, usted lo ha dicho muy bien. Yo creo que más que remitirnos al tópico de populista, que quizá es un término muy manido y complejo y que sirve para todo, yo creo que hay una vieja palabra que ya utilizaban los griegos, la antigua Grecia, de demagogo. Creo que es un demagogo. También Bolsonaro es un demagogo, también Trump es un demagogo, y creo que la palabra demagogo expresa bastante bien lo que es esta figura. Y los demagogos tienen una capacidad, que es que encauzan el voto de rechazo, el voto que actualmente la población está votando fundamentalmente con el hígado, fundamentalmente con los sentimientos, votan muy poco de una forma razonable. Lo hemos visto en Chile, de hecho, si se dan cuenta, lo que ocurrió en Chile es muy parecido a lo que está ocurriendo ahora mismo en Colombia. Ninguno de los partidos tradicionales pasó a segunda vuelta, eso ya ocurrió en Chile. Pasaron a segunda vuelta dos figuras fundamentalmente situadas en la extrema, en el espectro extremo, no vamos a hablar de qué extremos, pero sí eran extremos, ¿verdad? Y fue un castigo a lo que había, a las élites tradicionales, a los partidos tradicionales, y estos demagogos que fundamentalmente levantan la bandera de la antipolítica, del anti-establishment, pues frente a un electorado que está cansado, agotado, defraudado, pues evidentemente encauzan ese voto. ¿Qué proponen? Bueno, pues en realidad proponen una serie de propuestas muy generales, muy apelando al sentimiento de rechazo a la política tradicional. Precisamente, profesor, permítame, la propuesta, si se puede decir clara, en el discurso de Rodolfo Hernández es que está en contra de los corruptos. Ahí se no explica ni cómo va a aplicar un programa de gobierno en contra de la corrupción. Pero bueno, ha sido suficiente para que le copien. Y es un personaje bastante curioso porque es un anciano de 80 años que ha triunfado entre el público joven, entre los TikTok, que le llaman ahora, y estos influencers, en fin, ha pescado como ninguno. Es más, le ha ganado hasta el propio Gustavo Petro entre esos votantes. ¿Cómo se explica un fenómeno de esta naturaleza? Y segunda pregunta, como quiera que usted lo ha calificado de demagogo, ¿qué es mejor? ¿Un demagogo de estas características, un poco pintoresco, o alguien de la línea de Nicolás Maduro, Hugo Chávez, Daniel Ortega, que es a lo que Colombia le tiene miedo, con Gustavo Petro? ¿Qué es peor? No es quién es mejor. No, es que en realidad todo es malo. Evidentemente, el socialismo del siglo XXI ha traído los desastres que ha traído, por supuesto, pero Rodolfo Hernández, espero equivocarme, si triunfa finalmente, va a conducir a Colombia a una crisis de gobernabilidad como la que estamos viviendo en Perú, como la que posiblemente pueda estarse acercando Chile en estos momentos, donde hoy precisamente sale una encuesta donde el 56% de la población ya rechaza al presidente, por poner un ejemplo, donde una crisis de gobernabilidad como la que está viviendo Argentina, donde el presidente y la vicepresidenta se están tirando los trastos a la cabeza. América Latina está entrando en una crisis de generalizada de gobernabilidad, y evidentemente esto no va a conducir a nada bueno. Pero profesor, pareciera que en Rodolfo Hernández aplica un poco más de sentido común en su política, por lo menos así lo expresó en su administración en la ciudad de Bucaramanga, en calidad de alcalde de la ciudad de Bucaramanga, que es la experiencia que tiene en administración pública. Y No podemos olvidar que es un agente inmobiliario de ese sector que viene. Proviene más del sector empresarial y precisamente el sector empresarial colombiano lo apoyaría. Ya lo apoyó, de hecho, muchos empresarios expresaron su admiración hacia el ingeniero Rodolfo Hernández, así le llaman. Dicho esto, y teniendo en cuenta que la mayor parte, el 70% del Congreso de Colombia es de derechas, y Rodolfo Hernández, al fin y al cabo, es de derecha, ¿cómo ve usted una futura legislatura, una futura administración de Rodolfo Hernández? Pues mire, va a entrar en contradicción consigo mismo al minuto uno de gobernar. ¿Por qué? Porque él ha levantado la bandera de la anticorrupción, ¿verdad? Bien, lo primero que va a tener que hacer para ganarse ese 70% de las cámaras es utilizar lo que en Colombia llaman la mermelada. Es decir, atraerse por medio de reparto clientelar con los partidos políticos de la derecha para que a cambio de ese respaldo a él tengan acceso a cuotas de poder. En el momento que haga eso, todo su edificio que ha construido de lucha contra la corrupción se le viene abajo, sin duda alguna. Entonces va a ser una contradicción en términos. Aparte, mire, es verdad, ese 70% quizá le pueda apoyar. Un 70% que, por cierto, es muy heterogéneo, incluso muchas veces está enfrentado consigo mismo y las diferentes facciones, pero ese 70% va a entrar, evidentemente, también en serias disputas con el propio presidente, que a lo largo de sus mandatos ha demostrado ser irascible, poco confiable, incluso ha atendido a la violencia física, como ustedes seguramente saben, donde llegó incluso a agredir físicamente a un concejal. A ver, esto es una anécdota, pero retrata bastante bien al personaje. Entonces, nos acercamos a un periodo absolutamente lleno de volatilidad y de poca certidumbre. Y si algo quieren los empresarios, es certidumbres. Profesor, de acuerdo a este análisis que usted hace, casi que podríamos decir que el mal menor podría ser inclusive Gustavo Petro, por lo menos con su experiencia ya como de político, ha sido senador, ha sido alcalde de Bogotá, lleva bastante tiempo construyendo una propuesta para presentar a los colombianos, recordemos que fue candidato en las elecciones anteriores, casi que podría ser un mal menor de acuerdo a este análisis. No por una razón. Mire, hay que fijarse en lo que está pasando en Chile. Llegó la izquierda y ahora ha entrado en un periodo de conflictos internos, de pugnas internas. Le pasaría lo mismo a Petro. Petro es una figura bastante compleja, es verdad que tiene experiencia, pero vaya experiencia. Solo hay que recordar cómo fue su gobierno en Bogotá. Fue un periodo de inestabilidad, de pugnas institucionales, etcétera. No creo que fuera muy diferente su presidencia y estoy seguro que también al minuto uno la heterogénea izquierda acabaría enfrentando entre sí, acabaría en peleas internas y en un proceso de desgobierno acelerado. No creo que Petro sea la solución. Aparte, Petro provocaría tal temor y tal reacción de la derecha y el centro derecha que dirigiría el país hacia el desgobierno. Mire, creo que suena muy fuerte lo que voy a decir, pero Colombia ha empezado a suicidarse. Colombia ha empezado a suicidarse. Ojalá y no sea así, que usted se equivoque, profesor, por sí, el bien de ojalá. Los colombianos. Amo a Colombia apasionadamente, se lo reconozco, amo ese país, pero estoy absolutamente muy triste con lo que ha ocurrido ayer. Hay que estar pendiente entonces, profesor, de qué va a ocurrir ahora que ya está consolidada las dos propuestas. ¿Qué va a pasar en esta siguiente semana, por ejemplo, en las dos siguientes semanas? ¿Cuáles van a ser los movimientos que van a ser tanto Petro como Rodolfo Hernández? Bueno, Petro supongo que va a intentar hacer algo que ha hecho casi en toda esta campaña, que es escorarse, irse hacia el centro, salvo cuando eligió como candidata a la vicepresidencia a Francia Márquez, que fue, digamos, un guiño a la izquierda, y va a intentar tratar de captar el voto de centro. Pero le insisto, el problema es que quien ha votado a Federico Gutiérrez y en menor medida quien ha votado a Fajardo tienen pavor, temor, a Petro. Incluso le tendría que ser muy sincero, le odian como referente político. Entonces, digamos que eso va a hacer que, aunque sea tapándose la nariz, los votantes de Federico Gutiérrez vayan a respaldar a Rodolfo Hernández. Gustavo Petro, evidentemente, su única opción es mostrarse como moderado, como centrista, pero no creo que el votante de Federico Gutiérrez le crea. ¿Usted cree que Gustavo Petro está cómodo con Rodolfo Hernández como rival? No, es lo peor que le ha podido pasar. Yo estoy seguro que habría ganado frente a Federico Gutiérrez. ¿Por qué? Porque el votante de Rodolfo Hernández, más que de derecha, más que de izquierda, es fundamentalmente antisistema, anti lo que hay ahora, anti lo que hay desde el año de los años 90. Y por lo tanto, el votante de Rodolfo Hernández seguramente en una segunda vuelta o habría ido a la abstención o habría apoyado masivamente o en un grado muy alto a Petro. Una parte seguramente más conservadora habría votado por Federico Gutiérrez. Profesor, pero, veo que nunca había visto la política tan fácil para un candidato alcanzar una presidencia tan difícil como la de Colombia. Y es que da la sensación de que Rodolfo Hernández prácticamente no tiene que hacer nada para ganar las elecciones. Anoche mismo, Federico Gutiérrez anunció que iba a votar por él. Y si hacemos un análisis, sobre todo matemático, que solo el 50% de sus seguidores le copie, ya le sería suficiente para alcanzar, incluso pasar a Gustavo Petro, que parece pues que ha alcanzado su techo. Y a esto habría que añadirle otros candidatos también de derecha que ayer mismo anunciaron que a cambio de nada, solo para oponerse a Gustavo Petro, van a votar por Rodolfo Hernández. Por lo tanto, yo creo que allí tiene usted razón en el análisis, lo que nos decía al principio de esta entrevista, y es que Rodolfo Hernández es el gran favorito para ganar las próximas elecciones, pese a haber obtenido el segundo resultado en esta primera vuelta. Sí, efectivamente, sobre todo, más que por los candidatos que se expresen así, le insisto, es porque Petro provoca miedo en gran parte del electorado. No digo que sea justificado, en eso no me estoy metiendo, pero lo provoca, es un hecho objetivo. Y evidentemente ese miedo que provoca Petro es el que va a llevar a ese electorado a votar a Rodolfo Hernández. Un Rodolfo Hernández que, como usted ha dicho, no ha acudido a mítines, no ha acudido a debates en la televisión. ¿Por qué? Pues en realidad porque tiene muy poco que ofrecer. Más allá, como le saques de su mensaje antipolítica, poco más tiene que ofrecer. Pero le basta. Pero, profesor, algo que hemos estado hablando ahora es si a esta instancia de las elecciones, en esta segunda vuelta, si va a tener que enfrentarse Rodolfo Hernández en un cara a cara, en un debate que seguramente se va a organizar con Gustavo Petro. En ese, si se ofrece, si se presenta, si asiste a un debate, lo más probable es que Petro le gane, por lo menos en lo que tiene que ver con los actos. Sin duda. Sin duda, Gustavo Petro está más preparado, es más brillante, incluso digamos que su giro al centro, que es complejo, ¿verdad? Pero su giro al centro le ha provocado que tenga muchísima más consistencia en muchas de las cosas que propone. Pero bueno, yo creo que Rodolfo Hernández, acudiendo a la demagogia, que eso sí lo hace muy bien, y acudiendo a los lugares comunes de la antipolítica, podrá salir más o menos vivo. Aunque también creo, no sé si se va a atrever a ir a un... Hasta ahora lo ha conseguido eludir, ahora es más complicado porque es un cara a cara, pero yo supongo que intentarán no acudir a un debate. Profesor, entonces ya para finalizar, usted no le aconseja un cuerpo a cuerpo a Rodolfo Hernández con Gustavo Petro, ¿no? No se lo aconsejo, pero creo que no va a tener muchas posibilidades de eludirlo. Y a Gustavo Petro, ¿qué no le aconseja en su contienda con Rodolfo Hernández? Petro tiene que hacer numerosos gestos de guiño al centro. Ya los está haciendo, incluso con su posible futuro ministro de Hacienda, y tiene que hacer cosas así, intentar aliarse con ciertos sectores de centro. Pero es que, profesor, es que la única proximidad que tiene Gustavo Petro sería el Partido Liberal. Pero si se aproxima al Partido Liberal, sería... No. Hay muchos electores en contra de es más, hasta su propia vicepresidenta ha tenido un discurso contra el Partido Liberal, diciéndole que ahí están los corruptos, que son los de siempre, que son la maquinaria, en fin. Entonces, el margen que tiene para crecer también puede jugar en contra. Entonces, vaya escenario político que tiene el candidato que encabeza las encuestas de intención de voto en Colombia, o que ha estado encabezando las encuestas de intención de voto. Es apasionante, profesor, el panorama de la política en Colombia. Ojalá y pues estos pronósticos que se ven de un panorama un poco gris, pues nos traigan un nuevo amanecer y que sea para bien de los colombianos, ¿no? Eso es lo que deseamos, pero usted nos trae aquí un análisis muy profesional, muy preciso, y gracias de verdad por compartirlo con nosotros en el Café Mañanero. Encantado, y ojalá que me equivoque. Bueno, John, ahí tienes la opinión del profesor Rogelio. Sí, la verdad que el panorama no es para nada halagador. De todas maneras, nos atenemos y tenemos la esperanza de que esto que dice el profesor, de que ojalá se equivoque, pueda ser lo real. Hay que estar pendiente de lo que va a pasar en los próximos días, también de las siguientes encuestas, porque ya las encuestas van a ser... Desde mañana mismo empiezan a trabajar. Entre dos, y van a poder ir marcando más o menos algo que va a suceder, como y teniendo en cuenta que han acertado con este resultado. Bueno, hoy gran especial, elecciones de Colombia aquí en el Café Mañanero. Ya está Nicky Cuervo también con más noticias del entretenimiento. Y también está Carlo Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. Gracias por seguirnos en el Café Mañanero, en Valencia y Castellón, a través del 107.9. En Benidorm, en el 96.7. Igualmente estamos en Alicante, en Torrevieja, en Elche. Bueno, por todos lados. Mil gracias de verdad por seguirnos. De la calle suenan en Latinos FM. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Efectivamente, turno entonces para Carlo Angulo, que a esta hora nos trae las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios a esta hora entre las tendencias en Instagram y en Twitter, estamos encontrando que en España está siendo comentado la serie de los Peaky Blinders, ya que se estrena así la última parte oficialmente en territorio español a través de la plataforma de Movistar y más adelante a través de la plataforma de Netflix de la reconocida serie británica. Entre otro de las tendencias del día tenemos la Fórmula 1, que se corrió el Gran Premio de Mónaco, mientras que entre otra de las noticias de política, las fuerzas ucranianas lograron repeler la ofensiva rusa en Severodonetsk, según las autoridades locales. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Feliz Inicio de Semana, el hashtag MónacoVepGP, al igual que el hashtag Obi-Wan Kenobi y Stranger Things, ya que formaron parte de los grandes estrenos de las plataformas de Netflix y de Disney Plus el fin de semana, estableciendo así una nueva horda de fanáticos para los seguidores de Star Wars. Y por su parte, también se mantiene en tendencia todavía el Real Madrid, al igual que las elecciones en Colombia. Es lo que resume a esta hora las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. El Café Mañanero. Tiempo para una breve pausa. Ya regresamos. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM. conocido algún superhéroe? ¿Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo? ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Penélope Chic, ropa y accesorios femeninos, donde encuentras ropa con mejor calidad y precio. Expertos en moda ibicenca y boho chic. Somos fabricantes, ventas al por mayor y al detal. Abierto de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30. Los sábados de 10 a 13.30 horas. Síguenos en Facebook e Instagram como Penélope Chic, tu tienda preferida. Penélope Chic, Avenida Ruzafa 51. Info 635-807-148. Benidorm. Origuan Comunicaciones, todo en internet, televisión, fibra y móvil. Pack ahorro, 100 megas de fibra óptica, más línea de móvil con 14 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 28 euros con 99 céntimos. Pack familiar, fibra, 300 megas, más línea de móvil de 50 gigas, 3 líneas de móvil de 5 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 43 euros con 80 céntimos. Contáctanos, 611-573-571. Te esperamos en nuestras tiendas. Avenida Amado Granel Besado 40, calle Brasil 20 y Dr. Manuel Candela 21, Origuan Comunicaciones. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y El Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Y después de Los Bambán de Cuba. Una noche que quedará para la historia. Y con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño que tú llamas amor. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta, Bar Parceros, Pollo a la Broster, Botero, Mish Food. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572. O compra online en tuboleta.store. La calidad está hecha. Solo en Tropi Food by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas. La vaca vieja. Hamburguesas Blachos. Hamburguesa española. Las ricas salchipapas. Perrito especial. La picada única de Blachos. Y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla. Y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia. Con tu chef de preferencia. Blachos Parrilla. Tropi Food by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. Ay, qué orgullo, solo me siento de ser un buen colombiano. ¿Qué piensas hacer el 25 de julio? Latinos FM Levante y la Secretaría de Residentes de Extranjeros en Benidorm te invitan a celebrar el Día de la Independencia de Colombia. ¡Prepárate! Habrá actuaciones en vivo, comidas, regalos, rifas. ¡No lo olvides! Domingo 25 de julio del 2022. ¡Ay, qué orgullo! Solo me siento de ser un buen colombiano. Carnicería, charcutería La Morenica, la calidad al mejor precio, tu carnicería de confianza, mini market, venta de productos latinos, con nuestras jugosas opciones, no dudarás de nuestra profesionalidad, la mejor atención, amabilidad, peso exacto y carne de primera, además, chorizo santarrosano, chorizo criollo y embutidos, carnicería La Morenica, lotes de promoción de carne, charcutería, pollo y cordero 100% de calidad, abierto lunes, martes y sábado, solo mañanas, de 8 a 14 horas. Miércoles, jueves y viernes de 8 a 14 horas. Tardes de 17 a 20, 30 horas. Por la compra superior a 50 euros, se regala una docena de huevos. Síguenos en Instagram y Facebook como La Morenica Carnicería. Calle Manuel Vicente Pastor 38, detrás de la Plaza de Barcelona. Teléfono 632-749-623. Servicio a domicilio. Elche. La clave, mi gente. La clave llama a la salsa. La clave salsa, llama la salsa, mi gente. Llega a Benidorm, la verdadera rumba. Un sitio diferente. La clave 2.0 te trae la esencia de la rumba total a Benidorm. La clave 2.0, donde la gozadera estará asegurada. Ven a vivir la mejor experiencia en la sala latina de moda. El sitio referencia de la rumba en Benidorm. Invitan Vanessa y Marcelo. Calle Finestrat 4. Info 722-253-691. Diagonal Hotel Victoria, Benidorm. Benidorm. Llegó el sabor, tal como a ti te gusta. Mira. El mejor sabor de Valencia, la Casa de Diego 2, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego 2, en la Avenida Giorgetta, 48, reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. Latin Travel, tu empresa de confianza. Latin Travel. Envío de paquetería sin intermediarios a Ecuador a 9 euros el kilo. Envía a Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú y Cuba. La mejor tasa de cambio para enviar tus remesas. Latin Travel, calle Convento Jerusalén, 28, sector Plaza España. Teléfono 96206-7550 o al WhatsApp 619-6000.